Buenas noches, lluviosas. Bienvenidos al Centro Cultural Blas de Otero. A los que vienen por primera vez les damos todo nuestro afecto y les abrimos las puertas de nuestro centro para que vuelvan cuando quieran. Aquí no manda nadie, más que los que estamos en cada ocasión, así que podemos hacer una cuasi república independiente y tienen ustedes entrada libre siempre que quieran venir con nosotros por aquí. Bueno, estamos dispuestos a empezar, pero a mí se me había olvidado apagar esto y siempre suele ser visto las notas que van a salir de aquí. Que saliera una de un cacharro de esto sería francamente desagradable. Les invito a que hagan lo que yo, que lo apaguen, porque esto no sirve para nada cuando vamos a escuchar música maravillosa en una noche como la de este viernes. Pues nada, vamos a ello. Estamos dispuestos a pasar una noche de buena música. Ya saben que nosotros luchamos aquí por la música en directo, pase lo que pase. Vamos a pelear en contra de lo que está pasando en muchos sitios, concretamente en Madrid y en otros, que cierran locales. Nosotros lo vamos a mantener abierto, aunque haya que abrir una trinchera delante de la puerta. La música en directo es algo que hay que ganar día a día. Y bueno, hoy va a ser en directo y buena música. Y para eso tenemos con nosotros a no sé cuántos, un montón de buenos músicos que nos van a tocar estándar de jazz, música latina, bandas sonoras de películas, boleros y otras muchas cosas. Ellos son ni más ni menos que la Big Band de Pinto y la va a dirigir nuestro amigo Santos Moreno, bueno, para los amigos Santi. Gracias.